Este es el problema de Suchon. A las pequeñas les repele el aspecto y el olor de los cadáveres. Hay que encontrar un modo de hacer más atractiva la labor de recolección. Quizá, si las programamos para que vean los cuerpos como algo más atractivo, gatitos, chocolatinas, alguna otra estupidez que los niños encuentren atractiva. Se están muriendo todas. Durante meses están bien y de repente, ¡puf! ¿Y de qué? De gripe. La maldita gripe. Esas pequeñajas son virtualmente indestructibles. Un tiro y se curan. Fuego y se curan. Pero pillan un virus y ¡zas! Muertas en pocos días. Tiene algo que ver con el proceso de implantación. Solamente queda una de ellas. Debe de ser resistente a esta cepa concreta. Esa niñita. Un único código genético. Aunque todas las demás mueran, bastará para evitar la desaparición del programa. Arréglate rápido, prueba Plasmiquick. Plasmiquick, tu cuerpo a tu manera. Hay tres cosas que odia el parásito: el libre mercado, la libre voluntad y los hombres libres. El parásito tiene la vista puesta en Rapture. No pierdas de vista al parásito. Atlas es amigo del parásito. No seas amigo de Atlas. El rumor es el instrumento del parásito. Fontaine ha muerto. Rapture sobrevive. Acercarse a una Little Sister es un delito. Prohibido acercarse a las Little Sisters. El contrabandista es el amigo del parásito. Es tu deber denunciar al contrabandista. Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos. Rapture está en auge. Andrew Ryan nos recuerda: todos hacemos elecciones, pero al final, nuestras elecciones nos hacen a nosotros. Andrew Ryan te hace una sencilla pregunta: ¿eres un hombre o un esclavo? Todos nos movemos en la gran cadena, y la gran cadena nos mueve a todos. ¿Qué problema tienes, Mary? Parece que te acaban de dar muy malas noticias. Pena capital. ¿En Rapture? Yo no me apunté a esto. Espera un momento, señorita. Los únicos que tienen que hacer frente a la pena capital en Rapture son contrabandistas. Y eso es porque han puesto en peligro todo aquello por lo que hemos trabajado. Imagina que los soviéticos descubrieran nuestra maravillosa ciudad. O incluso el gobierno estadounidense. Nuestro secreto es nuestro mayor seguro. Un poco de pena capital es un pequeño precio a pagar por proteger todas nuestras libertades. Así se habla, Mary. Mary, ¿todo bien? ¿Has oído que Andrew Ryan ha tomado el control de Fontaine Futuristics? ¡Estoy que trino! ¡Frena un poco, señorita! Lo siento, Jim, pero estoy muy disgustada. Vinimos a Rapture para escapar de la intromisión del gobierno en los asuntos privados de la gente. ¡Claro, Mary! Pero Andrew Ryan no se ha hecho con el control de nada. El Consejo de Gobierno solamente ha asumido la administración de Fontaine Futuristics hasta que se aclaren todos los crímenes y las traiciones de Frank Fontaine contra el pueblo de Rapture. Muy pronto, todo volverá a la normalidad. ¿En serio? ¡Vaya! Menudo peso me quitas de encima. Recuerda, Mary, dudar del consejo tan solo da ánimos a los bandidos. Mary, ¿vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. Ni hablar, Jim. No es seguro. ¿No te has enterado? Los bandidos de Atlas están por todas partes. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los bandidos. Lleva a tu familia a Fort Frolic y a Arcadia. Vete de compras. Es el estilo de vida de Rapture. Mary, ¿por qué andas tan alicaída? No sé, Jim. Supongo que no sé muy bien qué opinar de esas Little Sisters. ¿Las Little Sisters? Vaya, ¿no sabes que son las que mantienen Rapture en pie? ¿En serio? Ya lo creo. Ryan Industries se ha encargado de criarlas para que sean felices como perdices mientras hacen el trabajo que nos mantiene a salvo de bandidos y terroristas. Todos necesitamos a Adam. Y todos necesitamos a las Little Sisters. ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien. Estoy mareada, tengo náuseas y a veces incluso veo cosas que no están ahí. Eso no es más que la depre de los plásmidos, Mary. Tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones. Antes de que te des cuenta, estarás como nueva. Recuerda, un splicer listo es un splicer feliz. ¡Eh, Mary! ¿A qué viene esa mala cara? ¿Te has enterado de lo que está pasando en la Plaza Apolo? He oído que están metiendo a gente en jaulas. Ya estás otra vez, Mary, haciendo caso a los rumores. La seguridad de Rapture tan solo está deteniendo a lo peor de lo peor hasta que el Consejo pueda juzgarlos en un foro apropiado. La gente dice que ha habido ejecuciones. La gente dice muchas cosas irresponsables. Eso no significa que tengas que repetirlas y dar ánimos a Atlas y a sus bandidos. Recuerda, Mary, la seguridad de Rapture es nuestra seguridad. ¿Va todo bien por ahí? Parece como si se estuviera derrumbando el mundo. Eso ha sonado a problemas. ¿Sigues de una pieza, chaval? Eso no ha sonado nada bien. ¿Va todo bien por ahí? Esa pobre cosa ha visto días mejores. Te he enviado un paquete con algunos suministros. Puedes recogerlo en el tubo neumático más cercano. Estate muy atento. Esa puerta solamente necesita algo de corriente para abrirse. Dale con el electrorrayo. Adelante, hijo. Lánzale un electrorrayo a la puerta. ¿Es que quieres quedarte a vivir aquí? Parece que algo horrible se mueva por ahí. Ándate con mucho ojo. Absolutely not. I forbid it. Bodies are beautiful, even in death. Te has mostrado amable con mis pequeñas. ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio. Incluso en la creciente oscuridad eres como una vela encendida. Has salvado a las pequeñas cuando podrías haberte mostrado cruel. Te envío algo en señal de agradecimiento. Las pequeñas nunca han tenido a nadie a quien admirar, aparte de a mí. Y yo no soy gran cosa. Tú les das esperanza. Te lo agradezco. Te enviaré algo como muestra de gratitud. He visto cosas tan terribles. Yo misma he hecho cosas peores. Gracias por recordarme que la luz del mundo todavía no se ha extinguido. Te envío a una pequeña para que te ayude. El Adam mejoró al hombre en todos sus aspectos, salvo el carácter. Quizá hay algún plásmido que pueda cultivar el espíritu. Quizá ese secreto se halle en tu ADN. Te envío a una pequeña con unas cosillas que alivien tu carga. ¿Qué puedo hacer realmente por estas pequeñas? Estoy mancillada por el pecado. Pero tú, quizá tú les abras la puerta a un futuro que yo no podría ni imaginar. Una pequeña se dirige hacia ti con un regalo. Ten cuidado, por favor. Es un mundo maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo puedo agradecerte tanta amabilidad? Te envío a otra pequeña con una muestra de nuestro aprecio. Recordatorio de Rapture. Todos tenemos facturas que pagar, y la tentación de infringir el toque de queda para conseguir algo extra de Adam es perdonable. Pero infringir el toque de queda no lo es. Quedaos en vuestro lugar, evitaos problemas. ¿Qué te pasa, Frank? Es la caída del pelo, Jim. Cada día me va quedando menos. Ya sabes que el problema no es tu pelo, sino tus genes. A mí no me va el rollo ese de la recombinación. Un amigo mío dice que no es seguro. Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo. Ven a Genetic Horizons y prueba cabellera nueva. Cabellera nueva no solo te proporciona una completa mata de pelo, sino que es seguro al 100%. ¿Una mata de pelo y seguro al 100%? Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva. Recordatorio de Rapture. El fondo del océano es nuestro hogar, pero también puede ser un lugar peligroso. Cualquier gotera es mala. Informa inmediatamente de cualquier charco de agua que no tenga explicación. recordatorio de Rapture. Querer un objeto de la superficie es perdonable, pero comprarlo o meterlo de contrabando en Rapture no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Evitaos problemas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Sabíais que 9 de cada 10 mujeres prefieren a los hombres atléticos? ¿Por qué quedarte al margen cuando la nueva línea de Plásmidos Sports Boost puede convertirte en el deportista que siempre has querido ser? Ven a vernos al pabellón médico para una prueba gratuita de 2 horas. Apreciarás la diferencia. Y ella también. ¿La cartera anda algo vacía? En Surgical Savings prepararemos encantados un plan de pago asequible para cualquier operación importante. Las enfermedades potencialmente terminales no esperan al día de cobro. ¿Por qué deberías hacerlo tú? ¿Puede alguien más hacerte sentir como lo hace Sander Cohen? El intérprete más querido de Rapture regresa con Why Even Ask, su mejor álbum. Canciones de amor, canciones de dicha, canciones de pasión. Compra Why Even Ask e invita hoy mismo a Sander Cohen a tu hogar. Baila conmigo. ¡Ladrón! ¡Matadlo! ¡Ladronzuelo asqueroso! Alerta de seguridad en marcha. Cierres herméticos de mamparos no operativos. Yo no apostaría por ti. ¡Ah! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Ah! Debes de haberle hecho algo a alguien. Bueno, espero que tengas a alguien que perpetúe tu apellido. ¿Te crees que vas a salir de aquí? No saldrá bien. No saldrá nada bien. No. No me gustaría estar en tu pellejo. Cierra los ojos y ruega que acabe rápido. Bueno, quizás sea rápido e indoloro. Dime, ¿tienes elegido ya tu epitafio? Quizá deberías preguntar a otro. ¡Ese es el que nos salvó! ¡Ese es! ¡Es el que nos salvó! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es el que nos ayuda! ¡Gracias, señor! ¡Gracias por salvarnos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Did you bring me a flower? Did you bring me a song? ¡Ladrón! ¡Matadlo! ¡Ladronzuelo asqueroso! ¿Cuál es la mayor mentira jamás creada? ¿Cuál es la obscenidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? ¿La esclavitud? ¿El holocausto? ¿La dictadura? No. Es el instrumento sobre el cual se erige tanta perversidad. El altruismo. Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo, recurren a su altruismo. No te preocupes de tus propias necesidades, dicen. Piensa en las necesidades de quien sea. Del Estado, de los pobres, del ejército del rey de Dios. Y la lista continúa. ¿Cuántas catástrofes empezaron con las palabras «piensa en ti mismo»? Es la gente del rey y la patria los que encienden la antorcha de la destrucción. Es esta gran inversión, esta antigua mentira, lo que ha encadenado a la humanidad a un interminable ciclo de culpa y fracaso. Mi viaje a Rapture fue mi segundo éxodo. En 1919, huí de un país que había cambiado el despotismo por locura. La revolución marxista simplemente cambió una mentira por otra. En lugar de que un hombre, el zar, fuera el dueño del trabajo de todos, todos eran dueños del trabajo de todos. Y así vine a América, donde un hombre era dueño de su propio trabajo. Donde un hombre podía beneficiarse de la genialidad de su propia mente, la fortaleza de sus propios músculos, la fuerza de su propia voluntad. Durante un tiempo, creí haber encontrado el paraíso. Creí haber dejado atrás a los parásitos de Moscú. Creí haber dejado a los altruistas marxistas con sus granjas colectivas y sus planes quinquenales. Pero mientras los necios alemanes se lanzaban sobre la espada de Hitler por el bien del Reich, los americanos bebían cada vez más del veneno bolchevique que Roosevelt y sus compinches del New Deal les metían a la fuerza. Así que me pregunté en qué país habría lugar para hombres como yo. Hombres que se negaban a aceptar sin más a los parásitos y a los escépticos. Hombres que consideraban sagrado el trabajo e inviolables los derechos de propiedad. Y así, un día se me ocurrió la feliz idea, amigos míos. No había ningún país para la gente como yo. Y ese fue el momento en que decidí crear uno. And so, I asked myself, in what country was there a place for men like me? Men who refused to say yes to the parasites and the doubters. Men who believed that work was sacred and property rights inviolate. And then, one day, the happy answer came to me, my friends. There was no country for people like me. And that was the moment I decided to build one. Te has vuelto codicioso, ¿eh? ¿Más? ¿Quieres más, cochinillo codicioso? ¡Ladrón! ¡Matadlo! ¡Ladronzuelo asqueroso!